deja. Y si vuelves a caminar, él se vuelve a desplazar. Y es que en eso consiste el vivir, que tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape la soledad. Texto que he compuesto esta canción.